eran monjes, generalmente, que vivían escribiendo toda su vida. Para eso vivían. Y como digo, ¿quiénes eran los que poseían libros? Solamente la aristocracia, los terratenientes, los señores feudales y, por supuesto, el alto clero, es decir, la alta jerarquía de la Iglesia que hoy conocemos como Iglesia Católica. Quiero decir que en esto no se trata de atacar la Iglesia Católica, sino que es la historia. O sea, vean la historia y es lo que la historia dice. Yo no tengo nada contra la Iglesia Católica, al contrario, o sea, no tengo ningún interés, digamos, en atacar a nadie. Pero la historia lo dice. Sí, otra foto. Ahí tenemos a Martín Lutero. Ya vamos a entrar a Martín Lutero, déjalo ahí mientras tanto. Entonces, el valor de los libros escritos a mano por copistas y la prohibición de la Iglesia Católica a leer e interpretar las escrituras, porque era prohibido, ¿verdad? Además de la alta tasa de analfabetos, habían mantenido la Biblia lejos del común de las personas. La Iglesia Católica, por su parte, ya aplicaba la pena de muerte por herejía mediante los tribunales de la Santa Inquisición a quienes se atrevieran a leer e interpretar las escrituras. Como contrapeso, estoy citando aquí un texto, como contrapeso a las barreras culturales construidas durante siglos por los dueños de la palabra, la imprenta de Gutenberg no solo contribuyó al alfabetismo masivo, o sea, que la gente aprendiera a leer y también a escribir. También ayudó a que la gente pensara por sí misma y a que desarrollara su capacidad crítica frente a verdades que hasta entonces se creían inmutables. La Biblia, el primer libro impreso por Gutenberg, y la importancia que tuvo su difusión para el protestantismo de Martín Lutero constituye un buen ejemplo. La imprenta significaba un fabuloso desafío a la ortodoxia católica, ya que era el medio más eficaz para propagar una nueva teología cristiana, muchas veces contraria a los dogmas papales de Roma. Acabo de citar textos que están en Wikipedia, disponibles para quien quiera leerlos. El 31 de octubre de 1517 es la fecha que marca el inicio de un movimiento que más tarde se llamó la Reforma. La verdad es que cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis, pasa la foto siguiente. Ahí vemos una recreación, porque en ese tiempo no había máquinas fotográficas, ¿verdad?, que tomaran el instante. Cuando Martín Lutero hizo eso, lo que él estaba haciendo no era ir contra la autoridad papal, sino que él lo que pretendía era llamar la atención, instaurar un debate y denunciar el uso incorrecto que estaban haciendo los mandos medios. Lo que él suponía era simplemente una arrancada por cuenta propia de los cardenales y de los obispos que andaban vendiendo indulgencias. Él todavía creía que el Papa estaba bien cuando hizo eso. Y él no pretendió rebelarse contra el Papa porque él era un monje católico, era un clérigo católico. Entonces lo que él hizo fue simplemente llamar la atención y tratar de entablar un debate. Eso fue el 31 de octubre de 1517. Cuando clavó las tesis en la catedral de Wittenberg. En alemán es Wittenberg, no Wittenberg. Wittenberg es en inglés, en alemán la W es B. Wittenberg, ¿ya? En respuesta a las demandas, dice, clavó las tesis de los enviados del Papa León X, quienes vendían certificados de indulgencia. Ya vimos en la película y todo lo demás lo que eso era, ¿verdad? Eso significaba comprar la salvación para los parientes muertos o para uno mismo una vez que muriera, para no tener que pasar por el purgatorio e irse directamente al cielo. Jesús jamás habló de purgatorio, por si alguien desconoce esa parte. Es cosa de leer los cuatro evangelios y se van a dar cuenta que Jesús habló de cielo y de infierno, no habló de purgatorio. Y habló de blanco y negro, no habló de medias tintas, no habló de grises. Dijo, el que cree en mí tendrá vida eterna. El Evangelio de Juan dice, el que no ha creído ya está condenado. O sea, no es que vaya a ser algún día, no, ya. Es por eso que Jesús vino al mundo. Porque era necesario que Dios extendiera su salvación, que entregara este regalo. Porque si no, estamos todos condenados. Cuando nacimos ya estábamos condenados. Entonces lo único que nos queda ahora es la posibilidad de salvarnos. ¿Cómo? Por gracia. Por fe. Por las Escrituras, como dijo Lutero. Entonces, querido mío, la finalidad de los dineros, ya se ha dicho, era la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, basílica que existe hasta hoy día, sede del Vaticano. Y la otra gracia que tuvo Martín Lutero fue que él tradujo la Biblia al alemán, que era su idioma nativo, y por supuesto el idioma de toda la gente común y corriente. Porque hasta ese momento las Biblias que existían estaban escritas en latín, una lengua muerta que murió con el Imperio Romano, ¿verdad? Los romanos hablaban latín, y que solamente la gente culta, la gente que había estudiado, lograba entender o lograba hablar en alguna medida y leer, por supuesto, también de la misma manera. La Biblia que usaba en aquella época la Iglesia Católica era la Vulgata Latina, que era una traducción del Nuevo Testamento escrito en latín. Y si ustedes se recuerdan, yo por lo menos alcancé, yo estudié el Liceo de Curas, entre paréntesis, alcancé a asistir a muchas misas en latín, en que el sacerdote oficiaba la misa de espalda a la gente, así, y hablaba en latín y cantaba en latín. Y yo todavía me acuerdo del Kyrie eleison, Christe eleison, y todas esas cosas que... Eso es latín, por supuesto. ¿Ya? Las cosas que uno repetía como loro durante la misa. Después cambiaron, ¿verdad? Se reformaron y el sacerdote se dio vuelta para hacer la misa y ahora cantan en español o en castellano y todo eso. Pero en otro tiempo no era así y en aquella época era peor la cosa, tampoco era así. Entonces, como digo, cito texto también, las tesis condenaban la avaricia y el paganismo de la Iglesia como un abuso y pedían una disputa teológica en lo que a las indulgencias podían dar. Sin embargo, en sus tesis, Lutero no cuestionaba directamente la autoridad del Papa para conceder indulgencias. Las 95 tesis de Martín Lutero fueron traducidas rápidamente al alemán y ampliamente copiadas e impresas al cabo de 2 semanas. Se habían difundido por toda Alemania y pasado 2 meses por toda Europa. Así de rápido fue, e indudablemente todo esto gracias al invento de Juan Gutenberg de la impresión tipográfica. Dios prepara las cosas, hermano. A mí no me cabe ninguna duda que no hay causalidades ni históricas, ni personales, ni individuales. Yo creo realmente que Dios es un tejedor de circunstancias. Es Dios el que hace las movidas, es Dios el que prepara las cosas, es Dios el que de alguna manera motiva los corazones. Digo de alguna manera porque desconozco cómo lo hace, ¿verdad? Solo sé que Dios no influye en el libre albedrío de nadie. Dios no tuerce la voluntad de nadie. Dios busca corazones dispuestos. Y cuando Dios encuentra un corazón dispuesto, entonces Él sopla y allí se produce algo. Esa persona reacciona de cierta manera o hace algo, ¿verdad?, que indudablemente corresponde a la perfecta voluntad de Dios. Pero lo principal son los corazones dispuestos. No me cabe ninguna duda que Gutenberg tenía un corazón dispuesto. Y es por eso que se le ocurrió esta maravilla de la impresión tipográfica. La Reforma devolvió las Sagradas Escrituras al pueblo y proclamó el derecho a la libre interpretación de ellas por parte de los creyentes en todas partes. La lectura bíblica dejó de ser un patrimonio del clero para ser posesión común de todos los creyentes. Es más, esta es la perfecta voluntad de Dios. Vayan conmigo al libro de los Hechos, capítulo 17, verso 11. Hechos 17, verso 11. Yo estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, pero lo que ustedes tienen dice lo mismo. Dice, El 16. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez. ¿Qué mensaje? El mensaje de las buenas nuevas que Pablo y Silas les llevaban. Ellos eran los mensajeros. El mensaje era el Evangelio. Y dice que ellos eran de noble corazón, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Interesante. Qué interesante sería hoy día que muchos cristianos fuésemos igual y no que creyéramos lo primero que nos dice el predicador, sea quien sea, a través de la radio, de la televisión o simplemente en el púlpito de una iglesia. Se evitarían muchos dolores de cabeza, y no solo dolores de cabeza. Hay que recibir lo que el predicador dice si es conforme a las Escrituras y si el Espíritu da testimonio. Porque también la interpretación de repente da para muchos. Por eso que existen tantas posturas frente a las Escrituras. Existen tantas sectas. Existe tanta rayadura de repente. Y existe tanto abuso. Porque la interpretación da para mucho. Entonces es importante el Espíritu Santo, hermano. Es importante lo que el Espíritu de Dios nos habla. Es importante lo que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Y si tenemos dudas, entonces busquemos gente madura, gente sabia, que pueda de alguna manera aconsejarnos o dirigirnos o encaminarnos. Pero siempre nuestro criterio de verdad será este. Si lo que nos están diciendo contradice esto, entonces no es verdad. No es de Dios, así de simple. Pasa la siguiente. Esa es la Biblia de Martín Lutero. Como ustedes ven, al lado derecho está escrito en alemán. No tengo idea lo que dice, porque aunque estudié en el liceo alemán, aprendí como tres palabras nomás. Entre ellas a decir Wittenberg y no Wittenberg. ¿Eh? No aprendí.